Control Z, resumen tecno, las noticias de la semana haciendo clic acá. Ricardo Sametban, Sebastián Catalano. Buenos días amigos, bienvenidos. Ya estamos al aire. Control Z, estamos hablando de forma así, muy rápida. Se nos pasó la tanda previa, se nos pasó rápido. Nos volando. Quedamos ahí con el cartelito rojo del aire prendido. Exactamente. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Señorina, ¿bien? ¿Todo bien? Muy bien, muy contenta, bueno, de que sea lunes, ¿eh? Sí, muy contentos, estamos todos muy contentos. La podrida del fin de semana. Sí, nadie tiene sueño. Podría descansar, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? Bueno, volvimos a un lunes más, esto es Control Z en Radio Palermo. Como siempre, ya saben, controlzradio.com.ar es nuestra página. En un rato ahí, este programa, links de las cosas que vamos a estar hablando, porque esto es un programa de tecnología. O intentamos que sea, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿cómo viajó hoy a la mañana? Caminando, vivo a 3 cuadras y eso, la verdad, caminando. Que no se paga con nada, señor eso Catalano. Eso simplifica todo bastante. Yo sí, también la verdad vivo que cerca, sí. Así que... Pero me han dicho, aquellos que han curtido un poco la ciudad de Buenos Aires el día de la fecha, que está más que complicado, bueno, está terrible. Sigue sin resolverse el tema de los subtes, Macri, Cristina, los metros delegados. Le mandamos un beso grande. Segovia, etcétera, etcétera, la UTA y todo. Y todo lo demás. Y es sí. Increíble, ¿ya cuántos días llevamos? Como 9 días, 10 días. Sí, ya van 9 días contando fin de semana. 10 días, nos dice allá desde el otro lado del vidrio. 10 días. Ahí está. Bueno, 10 días. Una tremendo. Escuché hace un rato por radio a los metros delegados diciendo que esto no se va a solucionar. Claro, como si los excediera. Ahora hay toda una guerra de mediática, viste, en el fútbol para todos, sí, el gobierno acusa a Macri, Macri se defiende y la gente sigue amontonándose, como vemos ahí, en TN frente a Retiro, es eso, ¿no? Vemos en Retiro, sí, una cantidad de cola para tomar algún colectivo. Lo peor de todo esto es que viste, ya te vas acostumbrando. Y la gente se va encontrando una cosa. Porque la con este temita del subte uno tiene que salir una horita antes para llegar al trabajo. Y ya no protestas tanto. Bueno, decís, de última, hoy fue mejor que ayer y no está bueno. Y es un garrón. Es un garrón. La verdad, bueno, ¿vio el final de las Olimpiadas? Vio el final de las Olimpiadas. Siento como un vacío. Yo que me fumé todo, me lo fumé con placer, ¿no? Claro. Yo me lo fumé porque, bueno, me pasa siempre. Me pasa con los mundiales, me pasa con los Juegos Olímpicos. Siente como ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Y claro, porque el temita de la hora que sea poner deportes... Y ahora hay que volver al fútbol nuestro, corrupto, cuestionado. No sé qué prefiero. No, la verdad que fue muy linda la memoria, la ceremonia de ayer de cierre. Lo que sí es que tocaban las bandas y pasaban como bola, ¿no? Pasaban rapidito. Listo, ya está. Yo la verdad que esperaba esperé un Rolling Stone. Claro, yo esperaba algo que la rompa un poquito más. Las Spice Girls ahí haciendo un papurrí medio... Las Spice Girls la verdad que no, parece mal, está bien. No me gusta, no es mi agrado, pero para la pasadita estaba bien. Claro. Tuvieron un poquito, bastante presencia, estuvieron sí, ahí. Sí, bueno, sí. Pero bueno, y The Who para cerrar, está bien, no era una cosa no, o sea, bueno, banda emblemática, bien, claro. Está bien, pero bueno, faltaban unos Rolling, faltaban... Me faltó, después la chica que no sé quién era, la que cantó con Brian May... Jay-Z G. Sí. Que me dijo que hay... Dije, una que canta un tema que es Money. Ah, ya sé. Eso es. Pero medio me quedé ahí medio renga. Y porque raro, dije... Raro. Habían puesto las proyecciones de Freddy y dije, flojo. Ya había cantado antes, era un poco raro. Que claro. Pero bueno, se ve que entraba ahí dentro. George Michael, ¿cómo está George Michael? Pobrecito. ¿Cómo está George? Bueno, Brian ¿Qué May. ¿Qué botox? ¿Qué señores? Ay, bueno, Brian May peló una porra blanca increíble, una dejó cosa, de teñirse. ¿Sí? Yo la última vez que había sabido... La última vez que había visto a Brian May fue en el estadio de River cuando vinieron el año pasado, el anteaño, claro, no me acuerdo, que vinieron con esa formación ahí. Bueno, obviamente todo Queen, menos obviamente Freddie Mercury. Fred. Y estaba morochón, como siempre, claro. Con ese rulo así. Yo dije, apa, qué viejo está. Ya hay que cortarse el pelito, parece, sí, Brian. Sí, ya está. Un o toque, nos disfrazamos de Papá Noel. Vos un elegís. Toque ese pelo raro, blanco, la sí, verdad que... Sí, es como bueno, fuerte. Comentarios muy divertidos ayer en Twitter durante toda la ceremonia. Algunos se pueden repetir, otros no vamos a repetirlo. Me desperté ayer a las 7 de la mañana para ver el partido de básquet. No, usted me está cargando. No, de verdad. A mí me gusta mucho el básquet, de verdad, y era un partido importantísimo. El último partido de una generación que a los que nos gusta el básquet sí, no, nos marcó, digamos, la igual, generación dorada. La verdad que era... ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, pasó que tuvimos enfrente de un equipo que jugó mejor y se definió todo con una pelota que tiró noción y que en un triple que no entró, pegó en el aro 3 veces, salió y hubiéramos ganado y perdimos. Igual, un reconocimiento increíble porque no, la verdad que ni hablar. Cambiaron la historia del básquet y del deporte la verdad que sí. En Argentina. Las Leonas también, el viernes, con un, y con una plata. Y Cris Maní es una sorpresa. Una sorpresa, pero increíble, me partió el corazón. Divino. Increíble el taekwondo. Increíble, no, jamás voy a entender de qué se trata el taekwondo. No, porque aparte yo dije, pero si le pegó un montón de patadas, ¿cómo no, bueno, suma puntos? No, pero tiene que ser colocada, ¿viste? Colocada, exactamente, esa es la palabra. Tiene que ser colocada, tiene que pegar en la pechera, tiene que ser no sé qué. Tiene que ser... Y si le pega en la cabeza tiene que ser con giro, una cosa rarísima. Una cosa de locos, finalmente ganó la Argentina, no sabemos cómo. Una indumentaria rara. Una indumentaria rara. Unas sombreras medio Massinger, tenía cuadraditas así, muy interesantes. Y bueno, ahí está. Las redes sociales absolutamente presentes en esta ceremonia. Imagíname. En esta ceremonia y a lo largo de todas las de todos los juegos, por ejemplo, hubo mucho furor con un medallista, con un esgrimista venezolano que se llama Rubén Gascón, Rubén Limardo Gascón, que el tipo se subía al subte en Londres y sacaba fotos todo el tiempo con la gente. Y el día que ganó el oro, creo que el único oro que ganó Venezuela, el tipo se subió con la medalla colgando y fue un furor, porque la gente primero no sabían quién era, pero después lo reconocieron, vieron que tenía la medalla de oro colgando. Me imagino que tenía el bolsito con las, con las espaditas. Y se hizo absolutamente conocido en las redes sociales. Un periodista de la BBC también tuiteó una foto que fue retuiteada, ya te digo cuánto, 120.000 veces. De dos policías haciendo el... ¿Viste el arquito que hace Usain Bolt? Que hace así como un gesto cada vez que gana. Bueno. Este también te iba a decir, muy show. 120.000 retweets tuvo esta foto del periodista de la BBC. Obviamente Usain Bolt también, tremendo. Bueno, el sábado, él ni hablar. Y Blake, vi la posta. El sábado ganó la posta, Jamaica ganó la posta 4x100, que era como la última carrera de Bolt en estos juegos. Claro. Y siguió rompiendo récords. El primer atleta que logra repetir de una olimpiada a otra, ganar los 100 metros, los 200 metros y la posta. Exacto. Y aparte que vos veías a los jamaiquinos que estaban tranquilísimos, se tomaban un mate, todo, y estaban todos los demás tensionados, preparados por la carrera. Y ellos... Una carrera blanca. Que en los dos primeros tramos, con los dos primeros jamaiquinos, fue bastante pareja. Estaban Estados Unidos ahí. A Robert Blake la emparejó. Blake hizo... La emparejó y Bolt se lo fumó. Bueno, Bolt ya dijo chao a tu casa. Nos vemos en Disney. Bueno, Darín lo vi tuiteando. Ah, mire. Sí, felicitando a las Leonas el viernes y todo. La verdad que no tiene, no sé si tiene mucha presencia en Twitter, no Darín, pero Twitter. Ahí estaba tuiteando. Y bueno, Twitter también personaje. Un futbolista suizo se quedó afuera por un tuit. Hizo un comentario bastante despectivo, lo vamos a repetir acá, pero de sus contrincantes norcoreanos. Ajá. Y lo echaron de los Juegos Olímpicos. De una. Sí, lo echaron. Bueno, una chica también. Una griega. Una atleta griega que hizo un comentario con respecto a los africanos que hay en Grecia, qué sé yo. Sí, cuánto negro que hay o algo así. Una cosa así. Y chau, a tu casa. A tu casa. Pero ¿qué te pasa en la cabeza para tuitear eso, no? Bueno, pero eso habla del... del impacto que tienen las redes sociales, con unas diferencias de cientos de millones de usuarios, tanto de Facebook como de Twitter, de los Juegos Olímpicos del 2008 en China, a estos Juegos de Londres, que la verdad que estuvo bueno, buena presentación de lo que va a ser Río 2016. Piensan que va a venir con mucho carnaval y carioca. Le pusieron un poquito de onda. Pelé apareció Pelé, sí. Apareció el abuelo, ahí le sacaron la... Pelé decía, me muero. Bueno, está muy bien igual. Mucho Twitter también con respecto a Pelé, claro. Y el pebetero olímpico, sí. Por ejemplo. Mucho Twitter relacionado con, bueno, ese famoso dicho de Maradona. Me imaginé por un momento, digo, bueno, el hashtag años. Debutó con un pibe, fue claro. Estuvo en el trending topic arriba. Ah, sí, fue primero. Numeral debutó. Numeral debutó con un pibe en Argentina y creo que a nivel mundial también. Y justo aquí llega. Estuvo escalando. Justo, no tiene nada que ver que justo llega Ricardo Sabendan cuando estamos diciendo debutó con un pibe. Nada que ver. Es solo una casualidad. En un momento dije, bueno, de acá a 4 años, me imaginé la presentación de Río. Sí. En los Juegos Olímpicos. Y dije, ¿qué va a haber, no? Porque fue todo un despliegue de Londres 2012. Digo, ¿qué va a haber en Río? ¿Qué va a ser la carta suya? Río le pone fiesta. Río le pone fiesta. Y me imaginé, claro, mucho carnaval. Mucho carnaval. Mucho carnaval. ¿Puedo contar algo? Sí, claro. Buen día, señor. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Sí. Justo estábamos hablando de alguien que debutó con un pibe. Nada que ver. O sea, de Pelé. Nada que ver. Estábamos hablando de Pelé. Si querés, esperamos la tanda y esperamos no importa. No. Los Juegos, o sea, todo lo de la presentación de los Juegos Olímpicos y qué sé yo. Eso fue hace un mes la presentación. No, bueno, la presentación, digamos, toda la ceremonia de apertura y de cierre, para mí. Para mí. Es infumable. Es lo más aburrido y superfluo. No sirve para nada. Coincido, pero, para nada, pero ¿eh? También creo que uno debe verlo. Yo entiendo que hay algo, yo entiendo que algo tenés que hacer para inaugurar los juegos. Pero que salga, no sé, el presidente del país anfitrión y diga, hola, ¿qué tal? Inauguramos los juegos. Basta. Una cosita, un. Pero no, esas tres horas. 300 millones de dólares invertidos en paz. Es muy abarcativo, ¿cierto? Por ejemplo, yo en la ceremonia inaugural estaba en la redacción donde trabajo y miré media hora. Miré media hora y después no vi nada más porque la verdad que es un poco... Se termina, se hace largo. Cuentan, está bien, era Danny Boyle que hacía la cosa. Y ayer era un poco más musical, entonces bueno, vos veías. Eso me gustó. Dije, bueno, quizás podrían ser más que despachen música. También entiendo que es si estás ahí... En el estadio durante la ceremonia debe ser mucho más impactante que verlo desde casa en la televisión. Estás ahí, es como que es la fiesta para los deportistas que están ahí, que igual eso se van antes, igual se rajan los deportistas, estaban un rato ahí, muchos se iban, se van todos de joda, sí. Sí, Ricardo hace un gesto como de un inflador, van a tener todos a tener todo el sexo que puedan. Clarísimo, no hay. Pero yo creo que no esperan hasta el final de la. No, eso se da durante todo el mes. Vos sabés, ¿no? Vos porque sos deportista federado. Yo porque trabajo en La Nación, donde en Cancha Llena hemos publicado más de una nota al respecto. Una más, exactamente. Sí, las leí sobre la actividad sexual en la Villa Olímpica, sí. Algo de lo que se habrá siempre. Sí, no, mucha juventud, bueno, están todos también, ahí, claro. muy motivados todos. Sí. También escuché, por ejemplo, el otro día a Zabaleta hablar, que es su tercer juego olímpico, no sé qué. Esta vez fue como acompañante, como el cuerpo técnico, diciendo que es un mito, qué sé yo, viniendo de, bueno, qué sé yo, viste, la tenista tiene un claro, poco por ahí para la él, historia. Para no, no, al contrario. Tampoco va a salir a decir, no sabes lo que es, un carnaval. No, claro. Pero por ahí también hay un poco de mito urbano. Sí, ¿no? Sí. Entonces, historia. Lo cierto es que, por ejemplo, Usain Bolt, que hablábamos recién, festejó tranquilo y después se fue a correr. Salió una foto. Y después se fue tranqui a correr a romper récords. Estuvo bien, los 100 los festejó con 3 suecas, los 200 con 6. Sí, ¿no? Y los 4%, ni me quiero ni imaginar. Imagínate una maratón, si corría maratón. Bueno, un grosso todo, Usain Bolt, Michael Phelps también, que queda. Sí. Como Michael Phelps está al principio, viste, veo como que ya. Después queda opacado por el atletismo. Igual opacado no, porque la verdad que es... ¿Pero qué toma ese chico? Ese chico, bueno, el otro día hablábamos, ¿no? Del desayuno de... Sí. Lo que yo leía también, una infografía en... perdóname, no sé si en El País. Que muestra el cuerpo, digamos... Se ha hecho esto mismo con Federer y con algún otro. Le analizan el cuerpo, digamos. Y nada, tiene un es levemente asimétrico. Entonces, tiene las piernas más cortas que el torso, que lo que le corresponde para la altura que tiene, por el torso, qué sé yo, y que eso aparentemente lo ayuda con la patada. Bueno, 12.000 calorías por día come Usain Bolt. Más o menos como yo. Sí, claro. Pero bueno, yo también, yo estoy en 12, 14. Sí. El día que depende me zafo, si como ¿no? postre o no. Claro. Y claro, pasa que él quema un poco más. Sí, él quema claro. Más. Sí. Bueno, Blake, yo las guardo, ¿viste? Porque le guarda siempre. Blake, por su fisonomía, estaba siempre un poco bajo de potasio, come 16 bananas por día. No estoy ni mintiendo ni exagerando, información periodística. Ay, Dios. Tipo, ¿cómo dice? Hoy es lunes, chicos. Como 16 bananas por día, escúchame. Es un poco raro, ¿no? Tendría que haber otro alimento con potasio, porque 16 bananas por día que empezás. El 4 de la mañana. O sea, además, solamente con eso, o sea, ya estás. No tenés lugar para nada más. Eso lo compre entre comidas. Se come 4-4-4. Como colaciones. Se come un kilo de fideo. Una banana por hora. Sí, sí. Ponele. Bueno, sí. Del tiempo que estás despierto. Del tiempo que estás despierto, sí. Pero imagínate que él se debe comer 2 bananas, como te digo. Te comes un chocolatito. Sí, chicos. Sí, chicos entrenan mucho. Queman muchas calorías. Sí. Y todo, ¿no? Las redes sociales. Estábamos hablando. Protagonistas. Absolutas protagonistas. Siempre. Mucha. Recién comentábamos todos los récords de retweets. Sí. Las fotos polémicas. Los tipos que se quedaron afuera con los Twitter polémicos. Así que nada. Otra. Claramente protagonistas absolutos de estos Juegos Olímpicos. Y cada vez más, supongo. Me imagino que ya dentro de un tiempo no se va a hablar más de esto. Así como se habló en su momento que la televisión era protagonista de algún acontecimiento deportivo. Ahora ya va a ser parte de. De hecho, en estos juegos eran los primeros juegos en los que había múltiples transmisiones en 3D. Claro. Y pasó. Yo creo que los juegos de Río ya está. Te olvidás de no va a ser. no va a ser tan, no va a llamar tanto la atención, no. La cantidad de gente retuiteando y los deportistas retuiteando, subiendo fotos y haciendo todo esa cosa. Va a estar algo así que todo normal. El mundo sabe, está ahí, y como la tele o como las coberturas mediáticas que en su momento fueron furor y que ahora ya están absolutamente es algo naturalizado. Instalada. Bueno, otra olimpiada que hubo en Estados Unidos es de escribir mensajito de texto. Récord mundial de escribir mensajito de texto. El campeón retuvo el título. Ajá. Es un chabón que se llama Austin Worksgate, no sé, algo por el estilo. No le importa a nadie. Le dieron $50,000. 17 años y se ganó $50,000. Grosso. Es el campeonato nacional de envío de mensajes de texto de Estados Unidos. Hasta hace un par de años se celebraba también el mundial. De hecho, la Argentina participó varias veces en el caso del Mundial, en un campeonato organizado por el GI. Clasificaba para un torneo de este tipo, no sé si era este u otro. Sí, las eliminatorias nacionales. Había que mandar era un jueguito. Un jueguito. Acá tenías que escribir una canción infantil en 45 segundos. No la tengo por acá, pero bueno, había que hacer varios retos. O sea, lo que se premiaba era la precisión, la velocidad y la destreza de las personas, y algunas de las pruebas las hacían con... ¿Estrellita dónde vas? Es la... ¿Estrellita dónde vas? Sí, en su versión yankee. En su versión yankee los hacían competir con los ojos vendados, a los chaboncitos. ¿Con un teclado físico o virtual? No, porque viste que no es lo mismo, ¿no? Hemos visto incontables ejemplos, perdóname, claro, de él. Obviamente. La gente que te manda un mensaje de texto con la mano en el bolsillo, gracias a que tiene el teclado y un menú que se sabe de memoria, incluso hay un peliculón cuyo nombre Infiltrados, puede ser. Con Matt Damon y Kitty Caprio y. Jack Nicholson. Bueno, y en un momento, me acuerdo porque lo vi el otro día, lo pasaba en el cable, está con toda la cana y manda un mensajito. Tiene las manos en el bolsillo y les avisa que. Están mirándolos en ese momento. Bueno, Austin manda alrededor de un promedio de 500 mensajitos por día como parte de su entrenamiento. Así como Blake se come 16 bananas, Austin te manda 500 mensajitos por día a sus amigos. Pero es el campeón del mundo. Por supuesto. Bueno, y justo acá esta nota, que creo que es de la BBC, menciona un autor que se llama Malcolm Gladwell, el de las 10.000 horas. ¿Lo contamos acá alguna vez? El libro Fuera de Serie, sí, el libro de 2007-2008, donde el tipo, la teoría de él, que es un periodista muy reconocido, un periodista canadiense que trabaja en New York y demás, los últimos libros tienen que ver con esto de saber de dónde viene el talento y de qué sé yo. Bueno, él tiene una teoría que cualquier persona con 10.000 horas de entrenamiento en cualquier cosa puede convertirse en un capo en la materia. Si vos te pones ahora durante 10.000 horas a tocar el piano, por ejemplo, sin que sepas nada de tocar piano, deberías en determinado tiempo, de acuerdo a la cantidad de horas por día que le dediques, luego de cumplir esas 10.000 horas, sos un crack. No sé si un crack, pero un experto muy entendido en la materia. Digo, o sea, que uno puede hacer cualquier cosa. Eso es un poco el espíritu detrás del mensaje ese. Subestimar un poco lo que es, por un lado, el talento natural, y por otro, lo costoso que puede llegar a ser obtener suceso en cualquier rama. El tipo lo que dice es eso también un poco, ¿no? De todo lo que vos podés hacer, todo lo que quieras. Hay un poco también de esa cosa, pero bueno, él tiene una serie de ejemplos a lo largo de los libros de casos donde sí. Tipo que de la nada se pusieron y dijeron, bueno, yo quiero... jugar bien al ajedrez. Y durante un tiempo lo logran. También tiene que ver con si vos elegís una disciplina deportiva. Claro. Yo, por ejemplo, digo, yo quiero jugar en el seleccionado de vóley en los Juegos Olímpicos que viene y probablemente no llegue. No sé. Ojo. Podemos probar. Ojo. Yo te auspicio. Ojo. Yo te digo que con 10.000 horas. Con 10.000 horas. Es otro color. Bueno, vamos a una tanda, volvemos, escuchamos un poco de música y ya volvemos. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que tu bebé juegue con una tijera? Entonces, ¿por qué dejas una estufa mal instalada en tu casa? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. A ver si te gusta ahí. Control C, Control B, Control Z. Tu atajo a la tecnología. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web donde pueden, leerlo. Pueden dejar comentarios. Hacer lo que les plazca. Bueno, estábamos comentando recién un acta que salió en La Nación, lanacion.com, ¿no? Sí. La Nación Online, que tiene que ver cómo, es una nota de, vamos a darle crédito al amigo Guillermo Tomoyose. Le mandamos un saludo. ¿Nos escucha Tomoyoso o no nos escucha? No nos escucha, porque yo creo que nos ha comentado alguna vez. Sí. Es una nota muy interesante que salió en estos días, no me acuerdo bien cuándo, si el viernes o el sábado, por ahí. El viernes. Cuyo título es ¿cómo traer cosas del exterior sin viajar y sin apelar al correo? Título bien informativo. El título lo puse yo. No me gusta entonces. Perfecto. Bueno, interesante. El sitio al que hace referencia y toda la movida alrededor de esto de, reitero, traer cosas al exterior sin viajar y sin usar el correo. Es un sitio que se llama Canubring o Can You Bring, que lo creó... Canubring. Así como suena. Canubring.com. Fonéticamente. Lo creó un muchacho chileno que estaba viviendo en España y que necesitaba hacer un poco de importación-exportación... De bienes personales... De manera desorganizada, quiero decir. ¡Uy! ¡Me tengo! ¡Oh, que vas a España! ¡Me traes un no claro. sé de Sarasasa! Claro. Bueno, ok. ¡Uy, oh, vos que vas a la sala! ¡No me traes un kilo de dulce de leche! Claro, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas. Entonces lo que armó es un sitio que permite hacer conectar a gente que viaja y está dispuesta a transportar cosas absolutamente legales y sin hacerse cargo del. De los costos. Al contrario, por ahí hasta cobrando incluso. De hecho, la idea es que vos te cobres una comisión con gente que necesita que le traigan algo muy específico que no se consigue en las en Amazon o algo así. A unir gente que necesita cosas con gente que viaja a lugares donde están esas cosas. Exactamente. Eso básicamente, exactamente. Digamos, con la misma lógica de te alquilo mi habitación que me sobra a un turista. Con esa misma lógica. Bueno, ¿no? Hace más de 10 años, antes de la caída de las Torres Gemelas, lo que existía era gente que iba a viajar y tenía una sola valija, por ejemplo, y te vendía los kilos de la valija extra que le quedaba. Claro. Entonces vos necesitabas mandar una valija, bueno, te decían, bueno, tienes una valija de 15 kilos, listo. Obviamente, verificabas que no hubiera nada raro. Incluso creo que era hasta legal el tema. Y pasaba. Obviamente todo eso no se puede porque hay una cuestión de seguridad que... Tiene que estar a tu nombre y todo lo demás. Sí. Bueno, ahí hay que tener obviamente cuidado con todo esto, por supuesto. Para nada, pero bueno, vos entras a este sitio que reiteramos es Canubring, uh-huh. Así como suena, Canubring, como la fonética de Can You Bring, algo así como me lo puedes traer. Exactamente. Y... te pones mirás, gente que se anota para que viaja, que se anota, gente que necesita cosas, y te contactás. El sitio lo único que hace es unir las partes. Después se supone que acá, pues, según lo que dice la nota, podría llegar a cobrar una comisión en un futuro, digamos, buscarle un modelo de negocio que por ahora no tiene. Uh-huh. Y también se supone que en un momento puede... Eso, bueno, lo arreglan entre las partes, ¿no? Si uno va a cobrar, si el que te trae te cobra algo, te lo hace de onda. A cobrar, claro. Claro, cómo le acercás las... Se supone que si el tipo te cobra, por ahí te va a buscar lo que vos necesitas en el lugar ese. O si no, sí. Si lo tendrás que alcanzar, obviamente, pero no lo vas a hacer una persona ir a recorrer una ciudad para bueno, hacerte un favor. Por ahí sí, entonces por ahí te cobra más, claro. Etcétera. Sí. Así que es interesante. Lo único que se recomienda en estos casos, obviamente, tener cuidado que traes, más vale. Nada que sea, más vale paquetes, nada que sea ilegal, paquetes, porque no, paquetes cerrados, sí, o qué sé yo. Bueno, y también convenir por ejemplo, el método de pago. Si traes un celular y después te agarran en la aduana y te hacen pagar una diferencia, bueno, se supone que la persona que lo encarga se hace cargo de eso. Por supuesto. Etcétera, etcétera. Sí. No, como decíamos recién fuera del micrófono, no es para fomentar el contrabando, sino para conseguir. Facilitar ni siquiera en este contexto, algunas cosas que normalmente son muy difíciles de obtener difíciles, a la distancia. Y más allá de que este momento donde no se puede, donde es difícil la importación, digamos. Hay cosas, acá en la nota mencionan incluso hasta medicamentos o cosas que... Esto se hizo al principio con una idea más tecnológica y terminó, según lo menciona este entrepreneur chileno que hizo el sitio, diciendo, bueno, hay en realidad, por ejemplo, medicamentos especiales o documentación. Exacto. Tengo que mandar unos papeles, qué sé yo. Un libro que es difícil de conseguir, una remera que no sé, lo que sea. Exactamente. Bueno, Can You Bring, después en controlzradio.com.ar ponemos bien el link para que ingreses al sitio, te saques una cuenta y puedas encargar o ofrecer los servicios si viajas a algún lado. Sí. También tenemos Twitter. ¿Dijimos nuestra cuenta de Twitter? Es Control, la letra Z, Radio. Bueno, ahí está. Nos escriben, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos que hacer una tandita, ¿no? La tanda y media. La tanda y media tenemos que hacer, puede dice ser. Natalia, vamos a hacer Natalia, nos dice que sí con la cabeza. Todos dicen que sí con la cabeza. Vamos. Así que vamos ahí. Estás escuchando Control Z. Ricardo Sametban. Sebastián Catalano. Bueno, terminamos 42 en los Juegos Olímpicos. Ahí estamos viendo el medallero. El medallero olímpico primero, Estados Unidos con 102 medallas, 44 de oro, y segundo China con 38 medallas de oro y 87 en total. Me estoy dando vuelta para ver la pantalla porque si lo veo enfrente, en el vidrio que tengo, en espejado me hago un lío bárbaro. Genio, me hago un lío bárbaro. Bueno, eligió a la reina de Londres también, puede ser, o por lo menos alguien la eligió. Sí. ¿Cómo se llama? Antonija Misura, que es del básquet. Y mide 1,81 m, tiene 24 años. ¿País? Croata. Croacia, el país. ¿Vos vas a hacer una descripción somera de Antonisca, no? ¿Cómo se llama? Rubia, muy linda. Ok, listo. Ninguna, nada más. Bien. Bueno, lo que también cumplió años, decíamos la fecha de cumpleaños de Antonisca, ¿digo bien o no? Sí, sí. Antonisca. Es la PC que cumplió 31 años. Y déjeme que le agregue otro. Sí, otro cumpleaños. Sí, que es de la Commodore 64, que cumple 30 años. ¿30 años la Commodore 64? Sí, sí. Y la PC, cuando hablamos de la PC, es la PC, la PC IBM. No la primera, sino la primera que se hizo... La primera PC de IBM. Ya había otras PC de IBM. Esta era la primera... No, bueno, es la primera PC como... Barata. PC. La primera PC barata. No, la primera PC con todo la tecnología que hoy... Que hoy consideramos una PC, o sea, con el procesador de Intel. Es el modelo 5051. Ya estaba la 51, la 5100. Pero no era una PC tal como la tarde. Tenía monitor, exacto, teclado, qué sé yo. Era más cara, más salía como $20,000. Esta fue la primera, el 12 de agosto del 81. Exactamente. Salió al mercado y valía $1,000+, $1,500. Exacto. Y tenía nada, memoria, una PC común. Modestón, obviamente, te imaginas que tenía. ¿Cuánto tenía memoria de 16K? Sí. La nada mismo. Hoy un reloj digital Qualunque tiene mucha más. Tiene mucha más memoria. Bueno, nada. Y perdóname, un pesaba año... Pesaba 10 kilitos. Un año después salió a la venta la Commodore 64, que salía $595. Y eso, dicen, fue uno de sus mayores atractivos a la hora de estar a la venta, porque obviamente salía... un tercio de lo que valía la otra, y hacía en ese entonces algo muy similar. Bueno, estoy mirando una nota acá que me interesa mucho porque me afecta directamente, cuyo título es La tecnología no está diseñada para los zurdos. Yo soy zurdo y puedo dar fe de eso. Sí. Desde... Vos sos amigo de Flanders. Yo soy amigo de Flanders. Amigo, sí. Conocidos. Conocidos. Somos conocidos. Flanders, ustedes recordarán, el personaje de... Los Simpson, que en uno de los capítulos crea una, bueno, lo tiene, una tienda para durante su... muchos capítulos lo tiene, ahí va, trabaja, en uno se le funde, todo para zurdos. Y es verdad que hay muchos, bueno, el último, el anteúltimo, bueno, el último iPhone tuvo un problema, ¿te acordás que lo agarrabas desde el lado, lo agarrabas desde un lado o del otro, tenía, le tapabas la antena y no podías, no podías navegar, digamos. Muchos teléfonos tienen todos los botones de un lado, asumiendo que los vas a, que lo vas a usar operar de cierta manera y no de otra. Sí. El teclado numérico de los teclados de las computadoras físicas está de la derecha, no está en, El mouse está hecho para derecho, claramente. Aunque el mouse está hecho aunque para los derecho. Sistemas operativos te permiten cambiar las teclas y vos lo podés tener del otro lado, pero digo, la configuración y muchas veces la forma está hecho para la mano derecha. De hecho, un amigo mío, zurdo, estaba acostumbrado en su computadora a tener el mouse del lado izquierdo, sí. ¿No? Como corresponde a una persona zurda. Y entonces cuando le llevó la primera computadora a sus padres, esto es hace muchos años, él armó y sin darse cuenta dejó el mouse del lado izquierdo. Y los padres, gente mayor, aprendieron a usar la computadora con el mouse del lado izquierdo, aunque eran diestros. ¿Por qué? Porque nada, digamos, estaba se ahí. Sentaron, estaba ahí, estaba de ese lado y dijeron, bueno, ya está. Mirá vos. ¿Qué? Bueno, nada, ni hablar de las cámaras de video, por ejemplo. Las cámaras de video totalmente, están hechas siempre. Totalmente. O sea, para un zurdo, ya ponerte la manopla, no sé, eso que te agarra, te permite tener la cámara sujeta a la mano. Todos los controles es casi, tenés que hacer una ingeniería aparte para manejarla. ¿Te estás dando cuenta de algo? Estoy cayendo. No, las cámaras de fotos también en general tienen todos, sí, los, tienen controles, todos los controles del lado derecho. Sí. Cualquiera. Pero esto compensa con el demostrado talento que solemos tener para casi todos los zurdos por sobre los diestros. Claro. Pero sabes que tienen inteligencia, talento, deportivo. Pero sabes que la expectativa de vida es menor, ¿no? No importa. Pero explotamos. Pero la rompemos. Okay. Vivimos menos, pero la rompemos. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué te piache? Mira, tengo para darte, mira, lo que quieras. A ver. Lo que, ¿qué te gusta? A ver. Facebook, pongámosle. Facebook. Había un par de noticias que tienen que ver con Facebook. Una de ellas es un debate que se está dando en Estados Unidos y que tiene que ver con... Estados Unidos. Se está debatiendo eso. Sí, ellos lo debaten, para ellos es muy importante. Están de vuelta de algunas cosas, no de otras. Dicen, quieren declarar el me gusta. El botón, la acción de hacer me gusta sobre algo en como una en acción Facebook, que expresa una libertad de expresión. Amparada por la primera enmienda, sí, obviamente, de la Constitución de los Estados Unidos. Sí. Nos damos vuelta, sí. Nos visita. ¡Qué grande! No te estoy escuchando. Un día iba a venir a visitarnos. Nos vinieron a visitar, sí. Muy bien, nuestro antiguo operador. Sí. Nuestro antiguo operador, no, Javier, nos está visitando en este mismo momento. ¿Quiere venir al estudio, no? ¿Quiere salir al aire? ¿San Lorenzo, no? ¿No va a salir al aire? Bueno, no, está bien, perfecto. Perfecto. Javier Morillo, le mandamos un saludo. ¿Se cortó el pelo, Javier Morillo? Sí. ¿Sí? ¿Alguna promesa con respecto a San Lorenzo que se quedó en la ANO? Dice que es el look. Prefiere no hacer comentarios. Sí, bien. Bueno, está bien, le mandamos un saludo. Ahora lo vamos a ir a visitar, a molestarlo un poco abajo. Abajo, donde está operando en este preciso instante, la 94. Está acá arriba en el otro estudio, está operando abajo. Sí, las manos muy largas. Pegó un par de temas y se vino para acá. Sí. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ¿qué decíamos? El botón de me gusta como símbolo de la libertad de expresión. Todo esto es un debate a nivel judicial, ¿no? Bueno, sí. Sabemos que hay tiempo para todo en Estados Unidos. Y más si es a la hora de hacer juicios y demás. Hay un caso puntual en una oficina en el estado de Virginia, en una oficina de un sheriff, un montón de la gente que trabajaba, 6 personas que trabajaban en la oficina, le dieron me gusta al candidato a sheriff que competía con el actual, digamos. Complicado, te voy a decir. Igual, digamos, era una manera de marcarle al presente que ganar o perdiera estaban... Sus empleados le dieron me gusta a la página de Facebook del adversario, sí, de su jefe, y los rajaron. Shot, ¿te imaginas? ¡Boing! Lo pusieron en órbita del shot y la gente hizo toda una demanda diciendo que, amparándose, diciendo, tengo un derecho constitucional a poder ponerle me gusta a lo que se me cante. Y hay varios casos que tienen que ver con esto, por ejemplo, Igual claramente no lo querían al sheriff. No lo querían, y un par de marines que criticaron por Facebook a Obama y también los rajaron. Digamos, hay un par de casos que tienen que ver con esto del me gusta y de criticar en Facebook, y que hay una asociación, el propio Facebook, hay una asociación de defensa de los derechos civiles y no sé qué demonio, cuya sigla es ACLU, en Estados Unidos, que están haciendo una demanda con respecto a esto, y va a haber un juez que en los próximos días va a decir si el like o el me gusta de Facebook está amparado por la primera enmienda. Bueno, como decíamos, tiempo para todos. Lo que sí me impresionó mucho, es otra campaña de Facebook, que no se hace en Estados Unidos, sino se hace en Mendoza, que tiene que ver con una asociación que se llama, ya te voy a decir cómo, bueno, no importa, es una asociación, hay una fundación y el gobierno de Mendoza hicieron una aplicación para Facebook que vos te la descargás y hace como que estás muerto. Esto es para prevenir, digamos, la campaña se llama Salir de Noche Está Bueno, Matar a Tus Amigos No, tiene que ver con el consumo de alcohol y manejar, está dirigida a adolescentes. Yo vi un spot publicitario bastante duro con respecto a esto. Con respecto a esto, digamos, la idea es concientizar y en este... Mientras hoy murieron tres chicos en un choque en la camioneta en San Antonio de Areco. Sí, bueno, en este contexto lo que hace el gobierno de Mendoza es decir, bueno, ¿querés ver lo que pasa cuando pasa esto? Bueno, bajate esta aplicación y durante 24 horas te llenan el muro de mensajes de condolencia como si estuvieras muerto. Y bueno, puedes hacer nada. Cuando querés intervenir en la discusión, decir algo, te dicen, no, perdóname, pero donde vos estás no hay conexión. No podés postear nada en Facebook. Esto levantó cierta polémica, si bien hay asociaciones de... la campaña Vial, ahí lo encontré, se llama Vida y Vuelta. Digamos, la gente del gobierno dijeron, bueno, esto puede molestar. Estamos leyendo una nota en Clarín que salió estos días. Esto puede mostrar a los familiares de víctimas de este tipo de accidentes. Pero en general dijeron que no, que está bien, que la idea además, digamos, es parte de la gracia, ¿no? O sea, quiero decir, la intención está en incomodar a todos para obligar a pensar en el... Exactamente. O sea, el app este que te lo bajás desde un lugar que después ponemos en controlzradio.com.ar, lo instalás y durante 24 horas exactas te simula, te entran a caer un montón de mensajes como si hubieras muerto. Y te pegan estos spots y carteles tratando de hacer prevención contra el consumo de alcohol en menores y manejar habiendo consumido alcohol y demás. Bastante fuerte y bastante revuelo se armó con esta campaña, que es fuerte, pero bueno, ojalá sirva para que bajen estos casos. Acá había cifras, por ejemplo, el año pasado murieron 7.517 personas, un promedio de 626 al mes o 21 por día en accidentes de tránsito, según la ONG Luchemos por la Vida. La verdad que son números muy altos, escalofriantes y muy, muy altos. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal. Con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. ¿Dejarías que te opere un pintor? Entonces, ¿por qué dejas que te instale el calefón? Toma conciencia. El monóxido de carbono mata. Hacer revisar tus instalaciones de gas por un gasista matriculado y prevenir accidentes. Conoce qué instalaciones son seguras para tu familia ingresando a www.metrogas.com.ar/consejosmonóxido. Es un mensaje de Metrogas. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta, porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabyte, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Bueno, volvemos. Recuerden, controlzradio.com.ar o @controlz con letra Z radio en Twitter. Ahí nos encuentran, nos dejan mensajes, nos escriben, nos felicitan, nos insultan. Todo. Nos dejan recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿nos estamos yendo ya? ¿Queda un poquito de programa? Como 5 minutos de programa. Bueno, otra de las cosas que fue como un meme que se hizo... ¿Se hizo meme esta chica? Se hizo meme, ya hay un meme dando vueltas con eso, porque no es la primera vez que lo hacen. Pero bueno, en este caso... Recordemos que es un meme. Yo nunca lo sé explicar. Es de internet. es algo que trasciende. Sí, es como un algo muy acotado que trasciende así. Que trasciende y se transforma. De, por ejemplo, a ver, vamos a dar un ejemplo. De atrás para adelante. La foto de la Casa Blanca, cuando. Que creo que fue la única foto que trascendió de la sala de situación en la que estaban Obama, Hillary Clinton y toda la plana mayor del Pentágono, etcétera, etcétera, militar de Estados Unidos, en el momento que hacen la operación en la que se termina con la muerte de Bin Laden, según Estados Unidos. Digo esto para crear un poco de, ¿viste? Por ejemplo, hacer la conspiranoia, ¿no? Sí. Pero bueno, según Estados Hitler Unidos, en el búnker que se entera de, claro, es un meme. Claro, es la película exactamente de la caída, es un meme. La foto esta que te decía de Hillary y demás, que es la foto que dio la propia Casa Blanca, se convirtió en un meme cuando, por ejemplo, empezaron a circular la misma foto con otra gente. Le pegaban en lugar de la cabeza de uno de los generales un alien. O la foto de Don Ramón. O sea, así la foto esa de Obama se convertía en una foto donde además había un montón de personajes extra. Eso en general se distribuye de forma viral en internet. Mucha foto, ¿no? Garpa. Mucha foto. Tiene que ver, esto está estudiado como el lenguaje de internet, desde la lingüística, desde la semiótica, los memes, están estudiados de un montón de lados, pero bueno, es esto. Es algo que trasciende, es algo que transforma lo que está en el ciberespacio. Se transforma y trasciende en forma viral. Más o menos es algo así. Pasó con el caso de una rusa llamada Marina Betsurova, que es una chica que hacía equilibrio en unos andamios. Aparentemente en Rusia está lleno de edificios altos semiabandonados. Claro. Y hay un grupito de chicos que lo que hacen es se suben, caminan por las vigas sin ningún tipo de soga o de algo que los resguarde si se caen. Bueno, como equilibristas. Equilibristas y se graban haciendo equilibrio en lugares muy altos y muy peligrosos. Eso hay un montón de videitos. En este caso. En el caso de Marina. En el caso de Marina. La gracia está en que ella va con una cámara que está en un casco, en su cabeza. Sí. Mirando para abajo. La cámara está mirando para abajo y entonces le toma. Lo que aparece en primer plano son sus pequios. Claro, básicamente que eso es como el su escote. El elemento que más que hizo que más. Claro, que viralice todo. Que viralice todo eso. Abajo ves los piecitos de Marina, la viga y muy abajo el piso. Sí, la viga muy finita, ¿no? Sí, y muy abajo el piso. Y muy abajo el piso. Está muy alto. Hablando de muchos está metros caminando, que si se cae, se muere. Se cae y se muere. En primer plano se ven. El busto de la chica rusa caminando por la estructura de concreto y vigas de un edificio, como decía Ricky, a medio terminar ahí en, no sé en qué ciudad rusa, en Moscú, calculo, sí. Bueno, vamos a subir después a Control Z Radio el videito, si no lo vieron, para que hagan clic ahí y lo miren. Bueno, nos estamos yendo. Sí, es impresionante, perdóname, todo lo que se puede hacer con esas camaritas, ¿no? Ah, pensé que ibas a decir con esa. No, también, por supuesto, pero con las camaritas esas, hay las más famosas son una compañía que se llama GoPro, sí, que son unas camaritas que están pensadas para grabar todo esto. Las han puesto en la punta de una tabla de surf, mientras que van por adentro de la ola. Se las ponen en esa gente que hace esa especie de paracaidismo loco que planean. Que van, se tiran, no es un. Con las alas abajo. Claro, abren unas alas abajo, unos trajes que se transforman como en alas. Como pájaros. Y van volando siempre contra el borde de un risco. De un risco, un acantilado. Un acantilado y van volando por ahí y todo eso se graban unos videitos que te ponen los pelos de punta, pero que están buenísimos. Bueno, ¿viste la película Armagedón? Sí. Que Bruce Willis iba y hacía explotar un meteorito que venía para destruir la Tierra. Sí. Bueno, unos científicos de la Universidad de Leicester y dijeron que es imposible hacerlo. Estudiaron todo esto y dijeron, mira, para hacer esto. Vieron la película mil veces. Para destruir un meteorito del tamaño de Texas se necesita una bomba atómica que tiene que ser 1.000.000.000 de veces más potente que la última bomba atómica que probaron en alguna vez en el mundo. O sea, estuvieron estudiando un montón de años estos científicos y dijeron que Bruce, no vas a poder. En este momento no podrías salvar al mundo. ¿Y Chuck Norris? Chuck Norris quizás sí, pero sin bomba. Chuck Norris va a pegar dos patadas y lo destruye. Otro meme. Ahí tenés. Claro. Y la versión nacional que es Max Berliner, ¿no? Que es el otro meme. Exactamente. Si no saben de qué hablamos, pongan meme Chuck Norris, meme Jack Berlin en la internet, más en Google, y ahí, y ahí te enterás. Bueno, así como vos te enterás, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. No se olviden, controlzradio.com.ar. Nos despedimos hasta el lunes a las 10 de la mañana acá en Radio Pará. Chau. Adiós. Seguí escuchando Control Z en www.controlzradio.com.ar.